Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro, ya sea en vivo o en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, pero también en otros medios de comunicación comunitarios que nos retransmiten. Agradecemos ahí la retransmisión a cada uno de esos medios. Descatamos dentro de los últimos a Radio Curruf, a Radio Popular Aconcagua, a siempre a la Radio Extremo, a la Radio La Voz de Paine, a la Radio Choyun, a la Radio Nehuen, etcétera, a la Radio JGM, en fin, son un montón las distintas medios comunitarios que retransmiten este esfuerzo colectivo para comunicar temáticas socioambientales. En el programa 872 de esta semana vamos a tener cantautores latinoamericanos que nos van a acompañar en música. Vamos a tener obviamente cuñas formativas e informativas, como por ejemplo el tema de los beneficios de la sal de mar, la invitación a pasear a la Quinta Vergara, recordar a Julia Choñil, la radioteca con la Pachamama, etcétera, pero también los beneficios de los bosques nativos, entre otras cosas. Pero también vamos a estar compartiendo con ustedes la entrevista al colectivo Maquinaria de Oficios, ¿ya? ¿A propósito de qué? A propósito de un laboratorio móvil de experimentación con arcillas locales. Este colectivo trabaja en la multiplicación de maquinarias que ayuden y simplifiquen los oficios de las personas, pensando en la salud física, mental y social de estas. Entonces vamos a estar compartiendo la entrevista al colectivo, a la colectivo Maquinaria de Oficios. Y también vamos a estar compartiendo distintas actividades, noticias, obviamente esas que esconden los medios de comunicación masivo, y también invitación a actividades como la misma invitación que nos está haciendo el colectivo Maquinaria de Oficios, y también Nico Responsable nos invita a participar de un curso, una suerte de taller curso que va a ser los días miércoles vía online, que se llama La Geopolítica de la Energía, así que súper, súper recomendado. Este es el Aire Puro 872 y está sonando en tus oídos. Aquí te traigo un volantín para que lo eleves y vuele tu pena. Aquí te traigo escrito en papel volantín un poema que dice que quiero volverte a ver sonreír. Y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo, y que se puede ser niños más de una vez, y que el amor es tan fuerte como el viento, y la tristeza tan frágil como un volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena. Y ahora que somos niños, subamos al volantín, sobrevolemos el mapa de lo que llaman país, y transformémoslo entero, que para eso somos niños de nuevo. Y hagamos de la pasta base una cazuela, y hagamos de cada McDonald's una rama, y hagamos de cada juzgado un cine, y hagamos de cada disco una peña, y hagamos de cada furgón policial un carro de carnaval que diga que vamos a celebrar una nueva constitución en papel volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena y que todos vuelvan a ser niños con nosotros. Que Chile aprenda de nuevo a leer y escribir, y que yo seque tus lágrimas y tú me seques las lágrimas. Que Chile se seque las lágrimas con papel volantín. Todos necesitamos aire puro. Estamos en una nueva entrevista del Aire Puro, entrevistas para difundir acciones relevantes que están en sintonía con nuestra naturaleza, con los ecosistemas que habitamos, que no tienen esa lógica invasiva o extractivista un poco que implementa o estimula este modelo de desarrollo. Y a partir de eso vamos a estar conversando con Pilar del colectivo Maquinarias de Oficio a propósito de un laboratorio móvil de experimentación con arcillas locales. Todo lo que tiene que ver con recursos o bienes comunes utilizados acá para la artesanía, para quizás cuánta cosa, incluso para facilitar la salud de los artesanos. Ahí vamos a saber por qué se vincula también con el tema de la salud. Estamos con Pilar en esta entrevista del Aire Puro 872. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por el espacio. Oiga, súper que haya podido ahí como responder en un día cuando hacemos la entrevista de lluvia en la zona central. Se esperaba hace bastante rato que cayeran gotitas, así que en este contexto, ¿cómo le hace la lluvia a la arcilla local? Bueno, la arcilla trabaja súper bien con el agua, es bien ahí dúctil, bien plástica, sirve, bueno, con agüita para tanto hacer pinturas como pastas cerámicas, siempre tienen una buena dupla, el agua con la arcilla. Buena noticia entonces, otra buena noticia de lo que trae la lluvia. Oiga, estimada, ¿qué es el colectivo Maquinaria de Oficio? Así como un resumen de cómo nace, cuáles son sus objetivos y a qué se dedican. Bueno, nosotros somos un equipo de ahí de 3 personas, bien multidisciplinar. Estamos dentro de Maquinaria Federico García, que él es ceramista y diseñador industrial. Él vive en el norte, en Pozo Almonte. Y está también Daniela Méstica, también de acá de la zona aquí de Olmué, de Las Palmas. Él es inventor, profesor y técnico en mantenimiento industrial. Y por otro lado, bueno, estoy yo, Pilar Godoy Cortés, que soy artista textil y que he trabajado ya hace varios años con los pigmentos de la tierra. Y entre los tres ahí confluimos para, se nos ocurrió ya hacer un proyecto que tuviera relación con las máquinas, con las maquinarias, con soluciones mecánicas para los oficios que nosotros mismos también estábamos trabajando. Fede con la cerámica, yo con las pinturas con tierra. Entonces nos dábamos cuenta desde nuestra propia experiencia que el estar estar muchas veces moliendo la tierra. Cuando la tierra está seca, por ejemplo, hay que molerla harto, bueno, con líquido igual, porque siempre atrae, en la tierra hay diferentes minerales, y lo que se ocupa para muchas veces hacer o pinturas, por ejemplo, es una parte solamente, que es donde está más que nada el color, que es la parte más fina. Entonces hay que estar como procesando harto el material de la arcilla, de la tierra, y para eso a veces, como si es que es en más gran cantidad, estos como acciones repetitivas de moler, de tamizar, parmear, tamizar, muchas veces entre que gastan harto tiempo del trabajo del oficio, que ya es algo lento, y a la vez también van produciendo desgastes físicos por la acción repetitiva de estar haciendo un mismo acto, en este caso como de moler. Entonces ahí nos preguntábamos junto a Daniel, que trabaja también en toda la relación como de la invención de poder solucionar con otros tipos de mecanismos, ¿cómo podríamos ver que hayan otras posibilidades para que estos temas, ya sea del tiempo, del desgaste físico, puedan facilitarse? Y de todas maneras existen máquinas que ya han sido inventadas, que son máquinas industriales, molinillos de bolas que son para moler la tierra, ya no es que hayamos inventado ahí nada nuevo, pero lo que la idea de este proyecto, y no solo en arcilla, sino después vamos a hacer otro proyecto en relación al mimbre, y ojalá que después se abran en más oficios, pero en este caso es con las arcillas, la idea es que estas máquinas sean también asequibles para el artesano, la artesana o la persona que trabaja con la tierra. Se pueda poner en un taller, en una habitación no tan grande. Por lo general las máquinas que venden para esto son máquinas súper grandes, muy caras. Son como industriales, ¿no? Más complejas, industriales, claro. Entonces la mirada que le dimos fue una mirada a escala humana, más accesible, y también pensando en que las personas que se trabajan con la tierra y se interesen, puedan hacer, replicar también estas máquinas. O sea, no sea como de buscar materiales demasiado engorrosos o demasiado caros, sino que también puedan hacerlo, y por lo tanto también vamos a tener una página web donde vamos a liberar los planos y vamos a poder también abrir esta posibilidad si alguien quisiera de manera autónoma hacerlo. Ah, mira, tipo copyleft o tipo software libre, así como que se pone el conocimiento a disposición para que se pueda replicar, y tal vez eso terminan haciendo maquinarias en distintos puntos del orbe que ustedes ni se imaginen. Claro, o sea, eso sería súper hermoso igual, porque la experiencia también de todos los artesanos, cada artesano o persona que trabaja en la tierra, artista, bioconstructor, no sé, los que se interesen, también pueden ir teniendo su propia experiencia, tienen sus propias modalidades de trabajo. Entonces ya esto es como una visión, un sueño como de un poco del colectivo, es que estas maquinarias también puedan ir mutando y se puedan ir perfeccionando con la opinión de toda la comunidad que vaya a ir interesándose en poder tener o fabricar estas máquinas. Ajá. Si es que eso sucede. Súper interesante. Claro, y cuando hablas de las implicancias en salud, hablas un poco desde esta lógica como de la respiración, del gasto energético, de fuerza, de tiempo, o este, como muchas veces, trabajo repetitivo puede traer algunas lesiones. Esto como que te facilita y te da otra dimensión. Estaba como pensando en otra dimensión de la salud, que es el factor tiempo que mencionaste tú, donde de repente ese factor tiempo te puede llevar a que en tu oficio puedas hacer más cosas y puedas tener, no sé, pues más mercado desde la visión más libre mercadista, o desde una visión más humanista te queda más tiempo para que tú lo dispongas en lo que quieras, así como si quieren dormir, en pasear, en mirar el atardecer, y eso también es una implicancia en salud, pero en salud mental, así como, o en salud social, así como que te da la posibilidad de compartir e interactuar con otros. Me parece súper interesante esta bajada que hacen. Y esta iniciativa va a tener, bueno, tuvo algunos recursos a disposición para poder desarrollarse. Es solo autogestión y entiendo que van a compartir estas maquinarias o las van a mostrar en su funcionamiento, ¿no? Claro, sí. Nosotros, bueno, nos adjudicamos un fondar de creación de la línea de diseño y ahí le dimos toda la vuelta también para poder compartirlo y trabajar estas maquinarias en un contexto que le llamamos laboratorio experimental, laboratorio móvil de experimentación con arcillas locales. Entonces vamos a ir recorriendo algunos puntos, por ahora vamos a estar en Villa Alemana y Valparaíso la próxima semana, donde vamos a disponer un espacio abierto donde van a estar este recorrido, porque también otra visión o otra línea también de este proyecto es poner en valor también el procesamiento de esta materialidad para reconocer todo el esfuerzo y todo lo que implica poder llevar a cabo una pieza, por ejemplo, de cerámica, si es que se trabaja con arcillas locales. También un poco disponer ahí de todo el material para poder que las personas empiecen a hacer un recorrido observando de que la tierra cómo se está en bruto, haberla sacado desde un corte de camino, por ejemplo. Las tierras arcillosas muchas veces son las que más abundan, entonces son las que cuando hay cortes de camino están en... No están en la primera capa, pero ahí en la capa del mismo corte se puede ver las diferentes vetas que también van apareciendo en la tierra. Entonces siempre ahí, y siempre lo recalcamos con harto respeto, ojalá no con actitudes extractivistas de llevarte un camión de tierra, sino solamente lo que se necesita para poder trabajar el oficio. Siempre ojalá, no sé, limpiando el lugar donde está, cuando recolectamos a veces encontramos mucha basura, entonces hacer un acto ahí recíproco también con la tierra, sabiendo de que un material que no está está disponible para que pueda haber creación y pueda el artesano, siempre la artesana ha trabajado con respeto, entonces un poco es la lógica. Y desde ahí, este laboratorio, la idea es poder mostrar esa lógica de cada paso, y en estos pasos que van a ir habiendo, desde la recolección, la molienda, el tamizado, se van a ir incorporando las máquinas para que las personas puedan también utilizarlas en este laboratorio, y luego va a haber una mesa central de experimentación donde van a haber distintas herramientas ahí, como si tú quieres, por ejemplo, pintar con arcilla o quieres hacer alguna pasta cerámica, vamos a tener unos moldes para hacer alguna especie de adobes pequeñitos, distintas formas para poder experimentar y que las personas que no han experimentado, las que ya saben, puedan ahí vivir esta experiencia de este recorrido. Buenísimo. ¿Y cómo lo ha tomado la comunidad de artesanos, que son como el público al cual se dirige esta creación que han hecho ustedes? Uy, sorprendentemente, súper bien. Ojalá íbamos a ver cómo va a ser la interacción. La primera actividad va a ser en Villa Alemana, justamente en ADEPO, que es la Asociación de Artesanos de Pueblos Originarios. Que ahí nos acogieron súper bien, les hicimos esta propuesta y se han entusiasmado muchas personas que trabajan en relación a la tierra, nos han escrito para poder asistir. Eso es a las 4 de la tarde, son actividades gratuitas, así que hay que solo llegar. Y así que ahí estamos con hartas ganas, porque también estos que estamos haciendo son prototipos. Entonces también este laboratorio nos... complementa a nosotros también este feedback de poder saber cómo funcionan las máquinas, qué les parece a los artesanos, porque esa es la idea, poder finalmente desarrollarlas en conjunto para que funcionen bien. Entonces ahí bien abiertos también a todas las opiniones y ver ahí qué va a pasar. Oye, y ustedes tienen, me imagino, en esta época es casi imposible no tener, pero ustedes tienen algunas redes sociales donde la gente pueda ir siguiéndolos, viendo las máquinas que se construyen, los oficios con los que trabajan, etcétera. Sí, tenemos un Instagram que es Maquinarias de Oficios, Bueno, el correo electrónico maquinariasdeoficios@gmail.com, que ahí también nos pueden escribir si es que tienen alguna duda o alguien quiere participar de estas actividades. Y prontamente vamos a tener ya la otra semana, con la apertura de las actividades, una página web también, que ahí va a haber más información, y ahí la idea es que después se puedan subir las fichas técnicas de las máquinas y bueno, todo lo que se vaya necesitando. Y ahí estamos después a puertas de otro proyecto que vamos a hacer, que es desde la misma visión de las maquinarias de oficios, pero va a ser ahora para trabajar con la fibra del mimbre. Y eso ya se viene para este año, vamos a estar ahí con un artesano del mimbre, así que ahí después, más adelante, los vamos a contactar para contarles lo que se viene después. Súper, sí, pues cuenten con todo el apoyo ahí para difundir estas interesantes actividades que se desarrollan. ¿Puedes repetir las invitaciones de esta muestra de estas maquinarias de oficios? Sí, vamos a estar este martes 13 en Villa Alemana, en Adepo. Ahí también cualquier consulta nos pueden escribir o al Instagram o al correo para darles la ubicación si es que alguien no la conoce. Y al día siguiente, el miércoles 14, vamos a estar desde las 11 hasta las 4 de la tarde. En cualquier periodo pueden ir, ya en un espacio público, en la Plaza Cívica de Valparaíso. Ah. Ahí pensando en que puede cualquier persona pasar, alguien que no sepa nada, esté ahí como con toda la curiosidad. La idea es poder también invitarles a que conozcan estos recorridos. Excelente, bueno, las invitaciones. Dale, sí, dale. Y más en las semanas siguientes, que no tenemos todavía la fecha concreta, pero vamos a estar anunciando igual en las redes sociales. Vamos a hacer un conversatorio online donde vamos a mostrar la página web y se va a entrar un poquito más en detalle como en la información de las máquinas, en el contenido y todo eso. También por si hay gente de otras regiones, de otros lados que no pueda asistir a estas actividades. También puedan participar. Y el día 24 de mayo vamos a estar aquí en la Plaza de Quebrada Alvarado, que nosotros somos aquí cerquita de Las Palmas del Mue, la Plaza de Quebrada Alvarado de Olmue. Vamos a estar también con el Día del Patrimonio, junto a otras amigas del colectivo Color Origen, que van a estar también ahí haciendo pinturas con tierra, y nosotros ahí con las máquinas complementando también ahí el oficio de la tierra. Así que ahí también eso lo vamos a anunciar después en las redes sociales. Súper, pues hartas invitaciones. Y entonces, sí. Las redes sociales, el Instagram, ¿cuál era? Maquinarias de oficio. Maquinarias de oficio, ya saben entonces la gente, para seguir ahí Maquinarias de Oficio, y ahí ustedes van a estar informando de todas las actividades de difusión de esta bonita iniciativa que llevan a cabo para facilitar la vida de las y los artesanos que tan necesarios son ante la inundación del plástico y de las importaciones de bajo valor que se hacen, porque muchas veces hoy en día te escuchaba lo de la cerámica u otro tipo de artesanía, mucha gente las ha ido cambiando por los que venden en los malls chinos más económicos, o incluso no que los vendan en los malls chinos, sino que en las tiendas comerciales de acá, la mayoría dice hecho en China, ¿ya? Entonces, apelar al comercio local, con lo que implica la huella ecológica, rescatar el trabajo de los oficios, de los artesanos, va muy de la mano con lo que seguimos, difundimos y soñamos en el aire puro. Así que un gusto esta entrevista, en ayudar en esa difusión. Y nada, pues como tú dijiste, seguimos en contacto, porque esas tres mentes siguen desarrollando cosas y acá van a tener un espacio para ir difundiéndolas, ¿ya? Ya, muchas gracias. Gracias ahí por el espacio, por la motivación también y ayudarnos ahí a difundir. Ya pues, Pilar, un abrazo, saludo ahí a la tripleta, y que les vaya súper bien, y al igual que ustedes, este aire puro después del fin de semana que se da en la Radio Placere queda liberado para otras radios comunitarias y para el uso de ustedes y de quien lo quiera tomar y lo quiera ocupar como quieran, ya copyleft también en eso. Así que un abrazote, que esté súper bien. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa

¿Sabías que la sal de mar en su estado natural contiene 88 minerales, que son los mismos que se encuentran en nuestra sangre? Es por eso que consumirla te nutre y mineraliza. No así la sal fina de mesa, que por su refinación solo tiene dos minerales, cloro y sodio, que al no estar en su estado natural, intoxica y desgasta el organismo, principal causa de la epidemia de hipertensión. Vuelve a lo simple, amigo. Este es un consejo de Radio Placeres y del Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. La Quinta Vergara es como un paréntesis dentro de todo lo apestoso que puede ser el ruido de Viña del Mar. Es bueno que todavía exista, aunque se esté achicando, pero hay que alcanzar a disfrutarla antes de que vendan todos esos terrenos. Hay un pedazo ahí de naturaleza donde uno se puede olvidar del tránsito, del ruido, bueno, de todo lo apestoso que tiene la ciudad. Hay que tener cuidado, sí, porque hay harto guardia sapo, pero al final uno igual siempre se puede fumar uno bueno. La Quinta Vergara es como un paréntesis dentro de todo lo apestoso que puede ser el ruido de Viña del Mar. Este es uno más de los consejos de la Ruta del Ocio aquí en Radio Placeres. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Voces y susurros de los páramos. La radiorrevista que recoge las experiencias, las luchas de las comunidades y de los líderes y lideresas preocupadas por el cambio climático. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Mi nombre es Carolina Martínez. Hago parte del grupo Comunicarte. Por hace más de 10 años, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en Colombia, aunque nuestra acción, nuestras actividades de trabajo han sido pues a nivel Colombia y a nivel regional. En Colombia hay experiencias de radio comunitaria que trabajan por temas de interés social. El grupo Comunicarte, del cual forma parte Carolina, se encarga de impulsar y fortalecer el trabajo de estas emisoras desde el punto de vista de la comunicación comunitaria. Y eso significa, entre otras cosas, tender redes de cooperación. El grupo Comunicarte es una organización que lleva más de 30 años trabajando por la defensa de los derechos humanos a través de la comunicación comunitaria y popular y la educación popular que se gesta en el encuentro con las comunidades y sus diferentes territorios. Entonces la intención es poner en diálogo esas problemáticas, esos fenómenos sociales que encontramos en un territorio, hablar, encontrarnos los diferentes actores y que la comunicación pues sea precisamente ese medio de encuentro en el que se pueda pues discutir y llegar a puntos medios y dar solución a esas problemáticas. Uno de los temas prioritarios para el grupo Comunicarte es la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente. Específicamente, pues, en la línea de medio ambiente y cambio climático, llevamos más de 10 años formulando estrategias que permitan hablar sobre la crisis ambiental en los diferentes ecosistemas que nos competen. Y pues dar a conocer un tema que, a pesar de que lleva tantos años en la agenda pública, internacional y nacional incluso, pues sigue siendo un tema desconocido, un tema ajeno para la mayoría de las comunidades, de los ciudadanos latinoamericanos, y pues eso ha constituido en que no se busquen soluciones reales a los diferentes problemas que encontramos, como en el tema del manejo de basura, la reducción de dióxido de carbono, la transición hacia una agricultura más responsable y amigable con las propiedades de los suelos, el manejo del agua, entre otras cosas. Entonces, el grupo Comunicarte ha visto la necesidad de impulsar narrativas de defensa del medio ambiente, pero que se basaran en conocimientos ancestrales y propios de las comunidades que habitan los territorios. A partir de allí surge el proyecto Voces y Susurros de los Páramos, una red de radios comunitarias en defensa de un ecosistema muy particular y delicado. Voces y Susurros de los Páramos. Una radiorrevista que recoge las experiencias, las luchas y los sueños de las comunidades y de las emisoras ubicadas en las alturas de los páramos andinos. Voces y Susurros de los Páramos. Hace 6 años iniciamos con el proyecto Voces y Susurros de los Páramos, en uno de los ecosistemas tal vez de mayor importancia para la generación de agua dulce, pero a su vez tan desconocido debido a que solo Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú contienen este tipo de ecosistema que es tan frágil, que es de alta montaña, ¿sí? Por el que se hace o inicia el ciclo de los ríos voladores, ¿no? Y los que tienen pues una relación directa con la producción de agua y la manutención de humedad en las selvas tropicales como la Gran Amazonía. Entonces, este tema o este ecosistema mejor, este bioma tan desconocido pero tan cercano, sobre todo a nosotros los colombianos, necesitaba de una estrategia que contara cómo se vive en los páramos, cuáles son las lógicas económicas, sociales y las mismas ambientales, ya que hay una situación todavía que resalta más en este ecosistema y es que más de la mitad de sus especies de flora y fauna son endémicas de estos ecosistemas. Los árboles son los mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esa razón, hay que promover una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales. Los bosques andinos y húmedos tropicales, como los páramos y el gran pulmón amazónico, contribuyen a la regulación del clima mundial y al sostenimiento de los regímenes de lluvias. Entonces, esa premura por hablar de algo desconocido fue lo que impulsó esta estrategia de comunicación trazada con la participación de emisoras comunitarias que estuvieran situadas en territorios que tuvieran el ecosistema de páramos, por una parte para fortalecer el trabajo como emisora comunitaria, de que la gente se vuelva a encontrar con su medio de comunicación, y por el otro lado, para que la comunicación popular entrase pues ya de lleno a involucrarse en temas de medio ambiente que han sido pues hasta ahora como muy dejados al ámbito científico, a un periodismo mucho más elaborado como el periodismo ambiental o de investigación. La red Voces y Susurros de los Páramos está conformada por radios Serranía, Furor, Gracia y Paz, Radio Huicán, Mongi, Radio Escolar Juvenil 21, Cacica Estéreo, La Voz de la Confianza, Río Blanco Estéreo, La Voz del Ruiz y La Voz de mi Pueblo. Entonces, Voces y Susurros de los Páramos, en compañía de estos reporteros que hacen parte de estas emisoras populares, creamos contenido radial sobre todo, que hable sobre las principales características de los páramos que se está viviendo, sus principales noticias, a nivel normativo cómo está, en la práctica, en el día a día de las y los campesinos que viven allí, de las y las comunidades indígenas que viven allí, qué está pasando. Y también poner en diálogo a los que nos sentimos un poco más afuera del ecosistema de qué nosotros podemos hacer desde las grandes ciudades, inclusive en otros países, qué podemos hacer para mantener un ecosistema tan relevante para la existencia del agua en todo el planeta. Entonces se crean y difunden contenidos, información y narrativas radiales para explicar la importancia de este ecosistema, la vida cotidiana de quienes viven allí, los diagnósticos y las soluciones que la comunidad implementa para los grandes problemas ambientales. Históricamente, la mujer siempre ha significado un músculo importante en la lucha por la tierra y la vida digna. Mujeres que día a día le ponen el pecho a la rutina, son capaces de dividirse en mil partes con tal de alcanzar lo que es justo. Ustedes las guardianas de la vida. Uy, Dieguito, qué inspirado, pero sí, así es. Y para continuar esa huella ancestral de la lucha y resistencia, desde Río Blanco nos traen las voces de las guardianas de la vida en las alturas tolimenses. Saludos. Para este programa de Voces y Susurros de los Páramos, nuestras invitadas son las mayoras, las educadoras y las niñas guardianas del páramo Huepehuala, pertenecientes al resguardo indígena Las Mercedes en el municipio de Río Blanco, Tolima. La red Voces y Susurros de los Páramos está conformada por 11 reporteros, 10 emisoras y 2 colectivos de radio escolar que se comunican, se vinculan y comparten saberes y contenidos. Carolina Martínez señala también la importancia de la mujer en la defensa del territorio, como así también las desigualdades de género que pueden encontrarse en estos procesos de transformación social. Dentro del mundo rural colombiano y no sé si latinoamericano, la desigualdad de género pues es una constante, ¿no? A pesar de que el tema ambiental y los liderazgos han sido en su mayoría llevados en los brazos de mujeres, es muy difícil encontrar directoras de radios comunitarias, reporteras con protagonismo, ¿cierto? Porque es una cultura pues patriarcal en la dimensión total de la palabra. Y con Voces y Susurros de los Páramos tuvimos la oportunidad de acompañar un proceso de transformación en una asociación campesina que tenía a cargo una emisora comunitaria en el municipio de Gamesa, en Boyacá. Pues un territorio 90% rural. Y esta asociación pues era manejada mujeres y hombres, sin embargo las mujeres se vieron en la necesidad de asumir el rol de liderazgo para sacar adelante la asociación, y hemos visto cómo la presidenta, que también es reportera de Voces y Susurros de los Páramos, pues ha crecido, ¿sí?, a nivel de liderazgo, a nivel de gestión. Y pues hoy por hoy es una asociación de gran impacto en la región. Se transformó de ser una asociación campesina a ser una asociación campesina de mujeres, generando no solo procesos de comunicación a través de su medio, de su radio comunitaria, sino también procesos de emprendimiento ecoamigable, ¿cierto? Procesos de huertas caseras para resolver el tema de alimentación en sobre todo para aquellas mujeres que son madres cabeza de hogar, y generar un montón de otras alternativas en educación, en acceso inclusive a política, cargos públicos y demás, gracias a ese reencuentro que tiene estas mujeres con su rol dentro de la comunidad y cómo pueden ellas generar nuevas oportunidades para las otras mujeres que hacen parte de esta comunidad. Entonces, de todos los casos, bueno, claro que todas las emisoras han hecho unos procesos maravillosos, pero el que sobresale en estos momentos y el que mayor impacto ha generado a nivel territorial ha sido este emprendimiento, este liderazgo por parte de las mujeres de Gamesa. Voces y Susurros de los Páramos es un proyecto que demuestra la vigencia del medio radiofónico en territorios complejos, con problemáticas particulares, y la importancia de la radio para aglutinar a la comunidad y vincularla con otras comunidades, como así también para aunar esfuerzos en defender un territorio de las consecuencias del cambio climático. Don Anselmo, ¿por qué estás trabajando solo? ¿Y tus hijos? Ay, Melquiades, tú sabes, los muchachos se van a la ciudad, la tierra ya no da para más. Alrededor de 3/4 partes de la población mundial que vive con menos de $1 diario depende directamente de la agricultura. El cambio climático impactará en la agricultura y la seguridad alimentaria. En el año 2080, 600 millones de personas adicionales estarán en grave situación de desnutrición en comparación con un escenario sin cambio climático. Creo que la versatilidad y el hecho de poder estar presente en todos los rincones hacen que la radio sea el mejor aliado para trabajar temas de medio ambiente. Entre otros, un tema que es común a todos, ¿cierto? Que puede ir más allá de lo político y que permite esa unidad que ha sido tan difícil construir en nuestros países y en nuestros territorios tan, pues, tan vulnerados en derechos, tan llenos de conflictos y demás. Entonces, la radio está llamada a ser otra vez protagonista en esta avanzada por el cuidado del planeta Tierra, por permitir motivar que entre las comunidades el tema de medio ambiente sea cotidiano, esté presente en cada una de nuestras actividades para poder generar una cultura más acercada o más allegada al cuidado del medio ambiente y poco a poco pues ir aportando desde esta región que es tal vez de las más cruciales a la hora de a la hora de pensar en cómo salvar el planeta. Historias de Radio contra el Cambio Climático, una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Casualidad que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Se cruzarán en la mitad de esta carretera que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad. Pero qué felicidad haberte conocido, no parece verdad. Pero qué felicidad esos poquitos días escapan la realidad. Solo da soledad.

Esta normativa estableció límites de emisiones de carbono para las centrales eléctricas de carbón, los estándares de mercurio y tóxicos del aire y los niveles de partículas 2,5 como políticas de EPA que ahora se están reconsiderando bajo la administración de Trump. Una administración que no le interesa la salud de la gente, menos le va a interesar la salud del planeta, y cualquier cosa que quieran hacer la van a realizar. Y si es necesario amedrentar a los movimientos socioambientales, lo van a hacer. De hecho, en Chile está pasando ya, no tanto como los asesinatos, aunque Julia Chuñil, podría estar dentro de las personas que han sido asesinadas y desaparecidas por el grande poder económico, para poder seguir desarrollando parte de su industria extractiva o los intereses particulares que tienen. En este caso, demandas millonarias y agresiones, los otros costos que presionan a los movimientos ambientales en Chile y el mundo. Desde el caso de Greenpeace, condenada a pagar 600 millones de dólares en Estados Unidos, hasta los ambientalistas chilenos que tienen largos procesos judiciales, las demandas se suman a las ya documentadas agresiones y asesinatos que ponen en jaque al movimiento ambientalista. En los últimos días, un jurado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, condenó a la ONG ambientalista Greenpeace a pagar una indemnización de 660 millones de dólares a una industria petrolera por difamación. La organización planea recurrir al fallo y demandó a la empresa por intimidación, pero sus miembros alertaron que el monto de la sentencia pone en riesgo la supervivencia de la organización en Estados Unidos. Días después, la organización de activismo ambiental británica Just Stop Oil anunció que cesará sus protestas en abril. Algunos de sus integrantes han sido condenados a más de 2 años de cárcel por sus acciones disruptivas como ensuciar obras de arte con pintura o sopa. Extinction Rebellion, otra organización británica, decidió ya el 2023 que terminaría con su línea de protesta y acción climática más agresiva para no disuadir a integrantes que tienen miedo de ser arrestados. La decisión del grupo se dio en un contexto de endurecimiento de las leyes antiprotesta en el Reino Unido. Y en el 2024, a inicio del 2024, el activista contra la caza de ballenas Paul Watson fue arrestado y pasó 5 meses en una cárcel de Groenlandia a sus 74 años. Aunque luego Dinamarca rechazó la solicitud de Japón para extraditarlo al país asiático que defiende su actividad ballenera ante el activismo de Watson. Chile no ha estado exento de la peligrosidad que viven las y los defensores ambientales. Un informe de la ONG Escazú Ahora declara que en el 2024 se triplicaron las agresiones contra defensores ambientales, mientras el país busca a Julia Chuñil, ambientalista mapuche que recibió amenazas por parte de un empresario forestal antes de desaparecer hace más de 6 meses. A esta realidad se suman también un aumento en los casos judiciales contra defensores ambientales en el país. En algunos de estos casos, luego de años de proceso, las mismas industrias desisten de sus acciones o desestiman la demanda. Abogados ambientales han calificado estos casos como litigios estratégicos contra la participación pública, donde el fin no es condenar una actitud ilegal, sino intimidar y silenciar a los defensores ambientales. Todo eso está pasando en Chile y el mundo, y obviamente está compleja la situación para los defensores del medio ambiente, pero aquí en Aire Puro y en varios medios de comunicación comunitarios con una lógica ecologista y ambiental van a tener los espacios para difundir todas las acciones que se desarrollen en dichas instancias. Los dos se conocieron en el zoológico, tropezaron con sus ojos y en un descuido de Cupido ambos se volvieron muy locos. La gallina y el león se

purin kai puririni kupi causain anchispa alinta pachamama bendita wawaiki kunata yuyarikui sapapunche. Gracias pachamama. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Hola, te invitamos desde el colectivo Maquinarias de Oficios a conocer nuestro proyecto Laboratorio Móvil de Experimentación con Arcillas Locales. Es un espacio para conocer el proceso de cómo se puede preparar las diferentes posibilidades que nos da las arcillas locales para el uso de oficios como la cerámica, la pintura, la bioconstrucción. Pero estos procesos muchas veces tienen dificultades, ya sea en tiempo, en realización física, porque se demoran o porque se necesita un esfuerzo físico por parte de la persona que nos está ocupando. Entonces nosotras como maquinarias queremos proponer soluciones mecánicas para la facilitación de estos procesos, en este caso con las arcillas locales, que sería la etapa de la molienda, la etapa del tamizado o horneado, que son fundamentales para poder luego tener un buen resultado material para estos usos de los oficios. Te invitamos a poder asistir a diferentes actividades que tenemos el martes 13 de mayo a las 4 de la tarde en ADEPO, Asociación de Artesanos de Pueblos Originarios, y ahí a las 4 de la tarde en Villa Alemana, o si no, también vamos a estar en Valparaíso, en la Plaza Cívica, desde las 11 hasta las 4 de la tarde, mostrando este laboratorio para que puedas utilizar las maquinarias que facilitan estos procesos, y a la vez va a haber una mesa central para experimentar con la tierra estos diferentes oficios de manera libre y que puedas saber y conocer todo el recorrido que se necesita para llegar a poder hacer lo que vas a crear. Te invitamos a conocer este proyecto también a través de nuestro Instagram, Maquinarias de Oficios, y cualquier duda nos puedes escribir al correo maquinariasdeoficios@gmail.com para saber más detalles. Este proyecto lo que enfatiza es el cuidado, tanto en el territorio donde recolectamos la materialidad, como el cuidado de las artesanas y artesanos o personas que trabajen con la tierra para prevenir su salud y así, de todas maneras, cuidar también la perdurabilidad de los oficios. Te invitamos y te esperamos. Todos necesitamos aire puro. Hola, ¿qué tal? Aire puro. Por acá les saluda Nico Responsable con una invitación, un pequeño reporte respecto de una actividad muy interesante que se realizará a partir del miércoles 14, miércoles 21 y miércoles 28 de mayo, que se titula La geopolítica de la energía, impactos extractivistas en América Latina en el nuevo contexto mundial. Esta es una actividad que se realizará vía internet, estaremos entregando a continuación las coordenadas ahí para hacer las consultas e inscribirse. Y bueno, a modo de información, en la primera sesión se hablará de geopolítica de la energía en el contexto actual, presentando ahí Luca Ferrari de México. En la segunda sesión se expondrá sobre minería y minerales críticos para la transición energética y su impacto en América Latina. Expone en este caso Lucía Bárcena, de España. Y en la tercera sesión, conflictos mundiales, impactos extractivos y energéticos y alternativas para América Latina, con la presencia de Carlos Tornel de México. Comenta Pablo Bertinat. Esta es una actividad muy interesante generada ahí por Energía y Equidad, un grupo de trabajo, Centro Regional de transformación social ecológica, Friedrich Herbert Stinn. Entonces, en estas tres jornadas se explorarán temas cruciales como la geopolítica energética actual, la minería y los minerales críticos para la transición y los conflictos socioambientales en la región. Reiteramos entonces, esto se realizará los días miércoles 14, 21 y 28 de mayo en horario Chile al mediodía. Ese es el horario para Chile, como es una transmisión global, digamos, por internet, hay horarios ahí para las distintas latitudes. Y convoca Grupo de Trabajo Energía y Equidad y el Centro Regional para la Transformación Social Ecológica Friedrich Ebert Stinnfunk. Le hicimos algunas preguntas a parte de la comisión organizadora de este evento y les preguntamos, por ejemplo, ¿por qué participar? Y nos responden lo siguiente: porque nos invita a pensar colectivamente los impactos que el sistema energético mundial tiene en nuestras vidas y entender cómo las transformaciones producto de las guerras o decisiones geopolíticas afectan directamente a nuestros territorios en América Latina. Otra pregunta que le hicimos al equipo aquí de comunicaciones de este evento es ¿cuál es el contexto? Y nos responde lo siguiente: el contexto es uno complicado y requiere que estemos más informados y en alerta que nunca. El incipiente camino global hacia la transición energética se ve truncado por el avance de las nuevas derechas y este, entre comillas, renacimiento fósil, que ya sabemos los problemas ambientales, energéticos, políticos y sociales que acarrea. Finalmente le preguntamos por qué es importante participar. Y la importancia de participar diría que nuestro objetivo es transformar la realidad. Si queremos un mundo más justo, igualitario, en el que haya una relación de respeto por la naturaleza y de cuidado de los bienes comunes y las poblaciones que las habitamos, debemos primero conocer en su complejidad el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, reiteramos esta invitación a el curso en línea La geopolítica de la energía, impactos extractivistas en América Latina en el nuevo contexto mundial. Tres jornadas para explorar temas cruciales como la geopolítica energética actual, la minería y los minerales críticos para la transición y los conflictos socioambientales. A realizarse miércoles 14, miércoles 21, miércoles 28 de mayo al mediodía en hora de Chile, a las 12 del día. Y reiteramos que presenta, bueno, Lucas Ferrari de México, Lucía Bárcena de España y Carlos Tornel de México, con los comentarios ahí de Pablo Bertinat. Y bueno, hay una invitación ahí, habría que buscar Grupo de Trabajo Energía y Equidad y el Centro Regional para la Transformación Social Ecológica Friedrich Ebert Stiftung. A través de las redes ahí pueden encontrar el enlace. Hay un enlace ahí en este caso de Zoom para la inscripción, así es que les invitamos a encontrar esta información para empezar esta semana que da inicio con este curso que está muy interesante. Eso de mi parte, pues, aire puros, aire puras, aire purienses de por aquí y de por allá. Un abrazo grande desde algún lugar de este territorio conocido como Chile. Abrazos. La página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin besos se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo, que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Abrace vista insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor,